Es una combinación de Rafael Hernández y el querido Cheo. Y dice... Salgo loco de contento con mi cargamento. Voy a dar mensaje de salvación. Pan de vida pa' mi nación. Hey, yeah. ¿Quién es? Habla la voz de la experiencia, la que ataca tu conciencia con mucha ciencia. No abro la boca si no es con inteligencia. Para entenderme escucha que tener mucha paciencia. Vivencia, Jay-Z, mi mayor influencia. Salvar a mi nación, esas son las consecuencias. Hablando callejeramente vengo con demencia. ¿Quieres saber de mí? Grita para el cielo que es mi agencia. Mira, mire lo que está corriendo. Tic-tac, mira lo que hago con mi tiempo. Hip-hop, lo preparo mucho más sabroso que el Big Mac. Sabe mucho más chocolatoso que el Tic-tac. Ese ministerio que a todos alumbra. Descifra los misterios, te saca de la tumba. Ese ministerio que fluye con aceite. Quitándote del medio los cínicos deleites. Hey ya, oye vagabundo y escúchame doncella. Cuando canto el diablito me hace una querella. Porque mi canción te hace brillar como una estrella. Y él quiere que tú cambies china por botella. De flavor, metiéndole un poco. Yo sigo tranquilo y el enemigo loco, loco. Hermano legalista, rompiéndose el coco. Porque no es común oír mensaje con saoco. Oye lo que toco, baby. Ven y échale un poco de gravy. Vitamina para los que se ponen bien lazy. Que hagan este coro bien crazy. Quiero que griten, muevan, sigan. Recibiste como lo pediste y mira lo que hiciste para que tu mamá vea que no es un chiste. Escuchaste mis canciones y te convertiste y ahora piensa que ya no estás tensa. Díselo a la prensa que ahora comienza una vida donde no hay cuco que te densa, porque tienes en tu casa la mayor defensa. So excuse me, yo, óyeme please. Aquí regresa el príncipe del African twist, porque no hay producto que pueda con mi funk más duro y evidente que un slam dunk. Respeta a mí si no juegues con el bici. Meterte a competir en mi terreno no es easy. Muchos MCs que se hayan quedado dizzy, pues se marean cada vez que Vico gets busy. Respeta nene, tu rumba se detiene. Siempre que el filósofo demuestra lo que tiene. No hago charrerías para que lo mío suene, porque mi profecía escondida Cristo viene. ¿Quiénes son aquellos que no van a cantar? Hey, míralos aquí. Hey, échalo pa' allá. Necesito gente que quiera desordenar. Bring it up, bring it up. Ajá, ahí nada más, yeah. Ahora vengo y pongo un ritmo fresh que vale más que los beneficios del American Express. ¿Cómo lo ves? Así es que es 1, 2, 3. Oh yes, aquí de vuelta imponiéndome otra vez. Quiero que griten, muevan, sigan, ahí nada más. Na, na, na, na, na. Pues cuando me inspiro digo la verdad. Na, na, na, na, na. En efecto, vengo directo, ready to attack. Na, na, na, na, na. Bien pesada y profunda mi lírica está. Y medio doble canedes 4 puntos con el África C con hipo de conejo. VC abusando.